FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Más sí, seguinos por Facebook. Che Barracas. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Hola, muy buenos días a todos y todas. Buenas y dormidísimas mañanas. El señor Daniel estaría muy dormido. Buenos días, Daniel. Buenos días, Mabel. Buenos días, mundo. Buenos días, mundo. Buenos días, Barracas. Buen día, queridos compañeros. Ya veo Daniel medio dormido, Maru como Mabel, con todas las pilas. Pero bueno, acá estamos, queridos vecinos, vecinas, en un día soleado y supuestamente ventoso dentro de unas horas. Así ha anunciado el pronóstico. O sea, se prevén vientos de 60 kilómetros por hora. 19 grados en la ciudad de Buenos Aires y en el barrio de Barracas. Ahí está el viento, siéntanlo, queridos vecinos. Ahí viene asomando. 67% la humedad en la ciudad de Buenos Aires. El tránsito despejado. No, mentira. Eso no sabemos. La línea A con demoras. De verdad, el tránsito estaba bastante más liviano que otros días, ¿eh? Mira, y la gente está más liviana. Porque hace calor, porque es fines de septiembre y se está acercando el fin de año. Y hay amor en el aire. Hay amor en el aire. Hay preocupaciones. Hay de todo en el aire. También en el aire, pero bueno. No vamos a empezar a abrumarlos, queridos vecinos. No, por favor. No, desde por la favor. Mañana temprano. Bueno, ya saben, todo nuestro programa está esperando de alguna manera sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos. Así que ya saben dónde lo pueden hacer, pero como ya lo saben, se los refrescamos porque vamos a... queremos hacerlo. Perdón que me puse sobre encima tuyo, querido Daniel, se pueden comunicar con nosotros por alguna inquietud o pedido que tengan al 4301-9917 o venir a visitarnos en persona a nuestra casa de Callasta 3370, Capital Federal, acá en Barracas. Hay más medios de comunicación, ¿no es así, Daniel? Exactamente, nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Nuestra página de Facebook. Claro, pueden comunicarse con nuestra página de Facebook al FM99 Che Barracas o si no al Twitter Jimé Che Barracas, perdón, no ando muy ducha en eso. O nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. El programa del día miércoles 28 de septiembre. Mañana día de ñoquis, Daniel. Mañana día de ñoquis. ¿A quién se lo dedicamos? Ay, las agarré imprevisto. A los docentes. Así de simple, perfecto, sí. Me encantó. Por el paro, dedicámosle, aprovechando la excusa del paro docente de estos días, le dedicamos el programa a todos los docentes del mundo. Me encantó, menos a Sarmiento. Sí, bueno, a los buenos. Ese no era un buen docente, pero es lo que nos querían hacer creer en la escuela. A los copados, está bien, bueno. Entonces, como para empezar esta mañana, los dejamos con una muy buena música en manos de Maru Chef. Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. FM 99.7 Che Barracas. Tal vez será mejor, tal vez que no vuelvas a llamar. No sé recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Hoy te vas y yo me quedo. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Cheva Radio. Esta ciudad donde esconderme de la corriente que me lleva, río de lava, toda la raza, floto en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno, busco ese lugar. Dime la verdad. Y decidir sobre la marcha dónde ir. Y despertar, abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual, igual, igual. Rescatate, guachín. ¿Por qué? Porque está llegando el bloque de noticias en FM Che Barracas 99.7 Mañanas Rebeldes. Muy bien, así empezamos. Abrimos nuestro bloque de noticias. Desde ya, muchas gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos por propiciarnos este espacio. A Redeco, por supuesto. A todos. Así que, bueno, vamos a estar arrancando con esta rondita de noticias. Bueno, vamos a empezar a comentar entonces. La Mesa Nacional por Libertad para Belén se movilizará el miércoles 28, o sea, hoy, de septiembre a las 18 horas, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, frente a los tribunales de Tucumán. Será por el aborto legal, seguro y gratuito, y para denunciar la ausencia de políticas públicas dirigidas a impactar en la salud sexual y reproductiva de la población. 20 años de prisión, después de casi un mes de juicio, el Tribunal Criminal número 4 de Mercedes condenó al agente de la Policía Federal Argentina, Alejandro Aguirre Mansur, a 20 años de prisión por el asesinato de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, ocurrido en Moreno el 17 de marzo de 2013. Una vez más, la lucha organizada venció a la impunidad. El martes 27, bueno, esto fue ayer, me parece, sí. A las 12 horas, trabajadores de la cooperativa gráfica Medigraf, ex Donelei, realizarán un nuevo cuadernazo en la Plaza San Martín frente a la legislatura bonaerense de La Plata. Eso, queridos vecinos, ocurrió en el día de ayer. Ahora seguimos. El gremio que nuclea a los trabajadores de la Marina Mercante denunció una ola de despidos salvajes en la empresa Buquebus, por lo que se declaró en estado de alerta y movilización y analizará medidas de acción en una asamblea extraordinaria. ¿Qué muy más bien. Tenemos? A ver. Lo que venía diciendo Maru, por ejemplo, esto es ya desde el día de ayer. Paro, cortes y marchas en Capital Federal. Una veintena de organizaciones sindicales y de movimientos sociales de barrios pobres de la provincia de Buenos Aires ocuparán distintas calles y vías de la Capital Federal, concentrando en la Plaza de Mayo. Desde SUTEBA adhieren a la medida de fuerza que llevará adelante la CETERA a nivel nacional. A partir de las 10:30, concentraron enfrente del Congreso y luego se movilizaron al Ministerio de Educación de la Nación. La CETERA resolvió este paro nacional ante la grave situación que atraviesan varias provincias, la negativa del gobierno nacional y las provinciales de reabrir las paritarias y por la amenaza a nuestro régimen previsional docente. Perdón que interrumpa esto que estamos comentando, pero es una gran vergüenza lo que le está pasando a nuestros queridos educadores, que no les respeten. Es algo tan importante lo que brindan. O sea, lo que están brindando es la posibilidad de instruirse a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que no los tengan en cuenta y que sigan socavándolos, no aumentándoles el sueldo y no permitiéndoles reabrir paritarias, que como está ahora lo que es la crisis económica y del país, no podemos quedarnos con la paritaria que tuvieron a principio de año, queridos compañeros y vecinos. Sí, entre las demandas además está, bueno, la reapertura de la paritaria nacional y provincial, cumplimiento de acuerdos paritarios nacionales, formación permanente, gratuita y en ejercicio para todo el país, cumplimiento del fondo compensador por docente y cargos estipulados en el artículo 3 del acuerdo paritario, continuidad de los programas nacionales socioeducativos, rechazo al ítem aula y a cualquier intento de poner presentismo en el salario docente, suspensión del Plan Nacional de Evaluación Aprender 2016, eliminación del impuesto a las ganancias por los salarios de los trabajadores, mayor presupuesto educativo, nueva ley de financiamiento educativo que eleve del 6 al 10% del PBI para educación, o sea, muy poco se está dando, rechaza cualquier modificación del régimen jubilatorio, repudio al cierre de la causa Fuente Alba 2, justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Y por último dicen, los docentes exigimos que el Estado dé respuestas urgentes a todas nuestras demandas, por eso desde SUTEBA estaremos junto a la CETERA en las calles para dar la pelea en defensa de los derechos de nuestros pibes y de todos los trabajadores de la educación. Y en base a esto, por ejemplo, tenemos otra noticia que habla de otra cosa. A ver, volvamos. Policía bonaerense recibió un nuevo aumento salarial. Vidal diseña ya un nuevo aumento para la bonaerense. Es para contener eventual malestar salarial en uno de los sectores más sensibles de la gestión. Ya recibieron una suba del 32%. Consciente de la necesidad de no descuidar a un sector clave y sensible de la provincia, el gobierno de la macrista María Eugenia Vidal diseña el anuncio de un incremento salarial para la policía bonaerense tras el aumento de hasta el 32% escalonado y definido a fines de marzo. La medida, que regiría de manera retroactiva desde agosto, fue solicitada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y por estas horas su par de economía, Hernán Lascuna, analiza la letra chica. En paralelo, entró en vigencia al 1 de septiembre una suba entre el 120 y el 190% en las horas POLAT, que son adicionales que despliegan algunos efectivos como custodios de edificios públicos, bancos o eventos deportivos. Perdón que me haga un impas acá, queridos vecinos. Yo entiendo que todo ser humano necesita un aumento a cómo está la vida. Pero yo le diría a nuestra querida ministra y a su par Ritondo, a todos los que están en este tema, que también, aparte de subirles el sueldo, piensen en la parte psicológica de la gente que tenemos enfrente a las fuerzas, porque gran mayoría de los que han tenido problemas matando niños o haciendo abuso de su, fuerza porque están en la policía, están con muchos problemas mentales. O sea, primero, aparte de darles un sueldo, yo creo que tienen que ver que tengan plena su salud mental. No digo que todos, pero hay muchos policías, del ámbito que fuere, nacional, provincial, gendarmería, que no están en su sano juicio. Primero que se vean y después que les aumenten el sueldo. Sí, además de eso, habla básicamente de a qué sector le interesa realmente el macrismo tener como aliado, a qué sector sí, le interesa para sus propios beneficios. Obviamente los docentes o el tema educativo no está en la agenda principal del macrismo, y para quedar bien primero con la sociedad, que exige, no toda la sociedad, pero sí una gran parte, por parte de alguna manera de la situación, la coyuntura de crisis, y también los medios masivos de comunicación que todo el tiempo nos están bombardeando con esto, que están exigiendo una mayor presencia policial. De alguna manera esto es como una linda lavada de cara para la gente que pide mayor policía, diciendo, ah, bueno, les están aumentando el sueldo a los policías, bien, ¿no? Eso como lo lee mucha gente. Lo que no se ve detrás es la plata que se le niega al sector educativo. Es cierto. Donde es una pequeña pata desde donde se puede empezar a cambiar muchas desigualdades, y se le está dando mucho más dinero a la policía, que es la que nos pisa de alguna manera. Recordémoslo, siempre lo decimos, es el brazo armado del Estado, es el brazo armado del gobierno. Así que obviamente que le van a poner mayor guita ahí, porque si no, ese brazo los puede ahorcar ellos mismos. Básicamente, como ya ha pasado hace un par de años cuando la policía hizo paro en Tucumán, en Córdoba. Así que bueno, acá está el interés genuino del gobierno, a pesar de varios casos de abusos policiales que han salido a la luz en esta semana y que lo hemos denunciado también en este programa. Hola, ¿sí llegó el abogado del diablo acá? No, para nada voy a defender a la policía. Pero, no, pienso que muchos vecinos pasa, de hecho es un debate que se escucha bastante y lo escuchamos y conversamos, como acá en la casa se da muchas veces, en la casa de Callasta, digo, no la casa de Gran Hermano ni nada. Se da este debate de que a veces hay muchas personas que se sienten más seguras y sienten que hay policía cerca. A todos nos pasa, conocemos personas que piensan eso y damos la discusión. Quiero decir, es una discusión que me parece que no solamente es como decir, bueno, esto es así y digamos el diagnóstico político de nuestra opinión, sino que está bueno como pensar las distintas partes que hacen a esa situación. Ir desandando esta idea de que si hay más policía vamos a estar más seguros, que en realidad un montón de gente ya sabe que no es así, sobre todo lo que tiene la policía tan cerca. Y también pensar, porque también son realidades que nos pasan en nuestros barrios, de pensar que el policía de hoy, el policía que ya entró en la fuerza, que está hace varios años ahí, que responde o que acata órdenes, que en las que está, entre las que están, por ejemplo, golpear gente, detenerla, liberar zonas, hacer todos los tramoyos que hace la policía. Recordemos que la mayoría de los policías vienen de familias humildes. Hay un aprovechamiento, digamos, de parte de los gobiernos que saben que hay una búsqueda desesperada a veces de oferta laboral. Y la juegan con esto, ¿no? Bueno, la policía son pocos años, dentro de todo como una buena paga. Y como que está, es verdad lo que vos decís, está el discurso, bueno, pero quizás el problema son los policías corruptos. Y a veces lo que está bueno debatir también acá es como la institución en sí es la corrupta. Entonces, o te amoldás a todo lo que eso lleva, o no lo haces prácticamente. O quedás fuera del sistema que imponen. Así que bueno, son discusiones como que están piolas para hacer, pero también es esto, como así mucha gente se siente segura, es verdad, con la policía al lado. También la mucha gente que vive quizás unas realidades un poco más crudas sabe muy bien cuáles son los manejos de la policía y eso, ¿no? Como Totalmente, y también, bueno, no solamente los vecinos, o sea, me parece que hay un entramado clarísimo que además tiene muchísimos años en nuestro país, que habla de la criminalidad policial por decirlo de alguna manera, y también de la institución policial como una institución de terrorismo, digamos. Está muy interesante porque voy a salir con otra cosa, como soy yo, ¿viste? Me voy por las ramas. Va a salirse por la tangente. Hay un tema de la Mona Jiménez, muy piola, que a mí siempre me gusta, que más allá de cualquier tipo de análisis, el tema básicamente habla de, dicen una parte, pero mira, qué ironía, un hijo ladrón y el padre policía, una cosa así. Como el viejo se lo encuentra al hijo choreando y hay un enfrentamiento. Como, está interesante, lo pones de otro lugar, quizás no tan académico, fuera de las discusiones claro. que siempre tenemos, lo pones en un lugar un poco más real. Total. Y aguante la Mona, por eso lo quiere tanto la gente, sí. básicamente. Sí, totalmente. Y bueno, y también lo que iba a decir antes, me parece buenísimo, y de hecho ahora vamos a buscar el tema para ponerlo. También hay, bueno, muchas organizaciones, familias, grupos que trabajan denunciando esto hace muchos años. Uh-huh. De hecho, sin ir más lejos, nuestra querida amiga Lucrecia, que de hecho la saludamos porque nos está escuchando. Un beso muy grande, Lucre. Desde Córdoba, hace muchos años, que por supuesto no sola, con un montón de otras personas, trabaja denunciando situaciones de violencia policial y, bueno, en relación a los derechos humanos. Y hace poco escribió un texto que nos compartió. Es largo y fuerte, pero por ahí podemos leer un poquitito en algún momento del programa. ¿Cómo no? Como sección Lucrecia. Sí, compartimos un texto en realidad. Pero vamos a decir al aire además que la queremos a Lucrecia. La aquí. Queremos, por supuesto. ¿Cuándo volvés, Lucre? No va a responder, ¿no? Imagínate. No, ya sé, pero bueno, ella me escucha. ¡Pronto! Bueno, ¿quieren que lea un poquito? Sí, por favor. El texto se llama Masticar un dolor. Hace meses rumeó la idea de sacarte del pecho. Me consumía desde adentro lentamente este escrito urgente, catártico, casi dañino. Hay que hacerse tiempo para los escritos urgentes, siempre, porque mientras no salen te matan, o bien de dolor o bien de pasión, ¿qué más da? Este nació una tarde-noche, iba con él al lado, ese muchacho casi joven, casi viejo, que me robó el corazón tantas veces y otras tantas me dio lecciones de vida gratis y a la gorra. La idea enunciada por sus alborotados y tan claros pensamientos fue más o menos así. Yo sé que somos brasa, pero somos brasa laburante, y si la yuta te saca la moto cuando vas al trabajo, ¿cómo vas a ir al trabajo todos los días? Y si saben que vas a laburar, así que la culpa es de la yuta. La yuta te empuja. Vos querés entrar y rescatarte y la yuta te empuja al otro lado de vuelta. Y en mi cabeza quedó sonando como perversa melodía la obviedad de sus palabras. Las palabras de mi hermano siempre abortadas y sin embargo tan claras. Linchamientos, torturas, sobreseimientos, asesinatos, golpes, desidia. Clic, clic, cambio de canal. Linchamientos, torturas, sobreseimientos, asesinatos, golpes, desidia. Clic, clic, cambio de canal. En mi cabeza solo un pensamiento corre de lado a lado cada minuto que pasa, hace, diría, unos 2 linchamientos atrás. ¿Cuánto vale una vida? ¿Vale un tiro? ¿Vale un beso? ¿Un amor? ¿Una locura? ¿Una revolución? Y sigue. La verdad que es muy fuerte, muy real y emocionante. No sé, me emocionó mucho escucharlo. Así, para empezar a compartir. Y venía el caso también. Hace varios días que lo cargo en mi teléfono el texto y me pareció una buena oportunidad para compartirlo. Me encantó además como espontáneo todo, muy sí. lindo. Catártico. De hecho, por eso salía, porque en la labor de denunciar la violencia policial, los maltratos, las torturas, las situaciones realmente de inseguridad que están ligadas a todo este discurso de lo que venimos diciendo, que la gente reclama más presencia policial, más institución policial, los gobiernos le dan más presupuesto a la policía. Ocurren estas cosas que quienes tienen que salir a denunciar viven con mucha violencia y sacan afuera en forma de arte y de catarsis también. Uh-huh. Ahora, ¿cómo pasamos de esto a la Mona Jiménez, no? ¿Cómo pasamos de esto a la Mona Jiménez? Primero hay que buscar a la Mona. Y si no, la vamos a traer en breve. No a la Mona, pero sí a su canción. Ojalá traigamos un día acá a la Mona.

helado, como los diablos suben bajando y en el mar siento piedad de tu soledad. Eres como la mía, nunca se va. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Muy bien, así sonaba Onda Vaga en honor a la columna de Género y Diversidad Sexual de Daniel Lucero. Y ahora vamos a hablar con Verónica Vignoni de Cuestión de Mujeres de La Valle, Mendoza. Verónica, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, compañera. Acá estamos pasando estos momentos bastante difíciles. Contanos un poquito, nosotros aquí estamos en Mañanas Rebeldes, estamos junto con Daniel Lucero y Mabel. Bueno, y queríamos que nos cuenten un poquito sobre, hay una movilización hoy en Mendoza, ¿cierto? Sí, ustedes no sé si están al tanto, seguramente sí, que en estos últimos días, hasta ayer a la noche, nos encontrábamos con que en Mendoza habían ocurrido dos nuevos femicidios. Bueno, esta mañana nos enteramos que hay un tercero, otro femicidio ocurrido en Ugarteche por parte de un padre a su hija de 19 años. Ya ayer todas las organizaciones feministas, los partidos políticos y las distintas organizaciones sociales decidimos, porque ya estaba planteada una marcha para hoy sobre a favor de la despenalización del aborto, decidimos que era muy importante salir por los nuevos femicidios que habían ocurrido en Mendoza. Entonces empezamos a organizarnos, creo que a partir de las distintas fechas matria que tiene nuestro calendario y aparte a través de los casos de desaparición de Joana y Soledad y Gisela, la mayoría de las organizaciones feministas hemos logrado armar lo que se llama un movimiento feminista como muy importante dentro de Mendoza. Entonces ya tenemos todas los distintos mails, nos comunicamos de distintas maneras y logramos, aparte de la convocatoria social, del pedido social, digamos, que había de gente que no se encuentra en ninguna organización, logramos convocar para esta tarde a una marcha donde esperamos que realmente sea masiva, porque estos tres últimos femicidios realmente nos han dejado muy consternados a todos. Movimientos, partidos, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, toda la población de Mendoza está muy consternada por esta situación. Y creo que lo más importante es poder manifestarnos en las calles pidiendo que haya justicia, pero que aparte este tipo de situaciones empiecen a terminar, ¿no? ¿Qué tal? Daniel te habla de acá de Mañanas Rebeldes. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. Te quería pedir si nos les puedes contar sobre todo al barrio acá de Barracas, más o menos los últimos tres casos de femicidio. Bien, miren, el día 21 de septiembre, como les digo, ya estamos como muy afiladas todas las compañeras a través de las redes, empieza a circular el hecho de que hay dos compañeras desaparecidas, una joven de 29 años, mamá de una nena de 5 años, de Guaymallén, y una jovencita de 21 años que no habían vuelto a sus hogares. A partir de ahí comienza la búsqueda durante todos estos días y el día lunes nos enteramos que encuentran el cuerpo de Janet, que es esta compañera de 29 años, en un descampado del Algarrobal, en una zona donde hay una señora buscando restos de pollos que tiran en ese basural, encuentra un pozo, encuentra el cuerpo y llama a la policía. Por otro lado, estábamos esperando la aparición con vida de Julieta, que es la chica de 21 años, lo primero que encuentran son su campera y sus documentos en Luján, yendo en la ruta que va hacia Chile, y nos enteramos ayer en la tarde que habían encontrado su cuerpo en una ripiera que está pasando la destilería. Todos lugares muy propicios para este tipo de situaciones, porque son descampados donde prácticamente no pasa la gente y demás. Y este tercer caso nos acabamos de enterar hoy en la mañana, que un padre mató a su hija de 19 años en Ugarteche. No sabemos muy bien cuál es la situación en la que se produjo el femicidio, y tampoco de las chicas tenemos demasiada claridad, porque bueno, ustedes saben que en esto siempre hay secreto de sumario. Lo que sí sabemos es que ninguna de las dos fue asesinada el mismo día 21 en el que desapareció. Esas chicas aparte han estado en cautiverio y luego se han cometido los femicidios. De la jovencita de Ugarteche todavía no sabemos nada. Importante y macabro dato, ¿no? Te iba a preguntar también en relación a cómo, desde allá en Mendoza en general, cómo se están viendo estos tres casos, si se está hablando de femicidio y se está hablando de violencia de género en los medios masivos o en otros medios, o no. Ay, miren, ha sido agenda de todos los medios en este momento, porque realmente creo que lo que... Han tenido estos dos casos, por lo menos anteriores, porque no sé cómo está circulando. Yo soy docente, estoy dando clases en este momento y trabajo en una zona del secano, del desierto de Mendoza. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos también poca llegada a la información en este momento, ¿no? Pero fue muy fuerte para Mendoza. Yo creo que lo que no había despertado en tanto tiempo en la lucha por la aparición con vida de nuestras chicas, en las cantidades de femicidios en este departamento donde yo vivo y trabajo, en los últimos 6 meses hubieron 2 femicidios. Todo lo que no había logrado las situaciones que se habían vivido anteriormente, chicos, esto hicieron despertar a la comunidad de Mendoza en decir basta, ni una menos, ni una menos. Lo que antes parecía que era bueno, militantes feministas que se la pasan diciendo que cada 30 horas muere una mujer, bueno, creo que por fin la población de Mendoza entendió que esto realmente está ocurriendo y que es urgente la lucha, que es urgente salir a las calles, que es urgente planteárnoslo como una problemática gravísima. Y Verónica, ¿y la marcha de hoy se espera que sea masiva, que haya mucha gente y que tenga repercusiones a nivel de la justicia también? Miren, compañero, los escucho muy bajito porque acá hay un viento muy grande, pero creo que escuché lo que me preguntan. Sí, creemos que va a ser masiva, creemos que va a ser verdaderamente importante. Sabemos que la única lucha que se gana es la lucha que se hace en las calles, porque la justicia es terriblemente lenta. Entonces, manifestarnos todos y poder repudiar estos hechos hace que la conciencia colectiva vaya creciendo. Nos reunimos hoy a las 18 horas en el kilómetro cero. También este horario siempre está pensado para que la mayoría de los laburantes puedan participar y los jóvenes que salen de las escuelas y las mujeres y varones que retiran a los niños de sus escuelas puedan asistir, pero creemos que realmente va a ser masiva porque hay una bronca tan grande y un dolor tan grande por lo que ha pasado que, como les digo, creo que por primera vez están cayendo las fichas de esto que venimos planteando hace tanto tiempo. Bueno, Verónica, desde acá te agradecemos por compartir la noticia o las noticias sobre la marcha y también sobre lo que está pasando en Mendoza, que a nosotros ya nos van a hacer poner el ojo en el día de hoy en la marcha y en cómo sigue todas las causas. Así que te agradecemos por compartir esto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es sumamente importante que todo el país difunda la situación que se está viviendo en Mendoza, porque también sabemos que en todas las provincias ocurre y que, bueno, en muchas de las provincias está vedado, ¿no?, este tema. Uh-huh. Creemos que los medios son fundamentales para generar conciencia, los medios y la lucha que llevemos adelante sobre todos los derechos que tanto nos han costado conseguir y que lamentablemente muchas personas están siendo detractores de ellos. Bueno, así, esperemos que así sea. Estamos en contacto para lo que necesiten y, bueno, que tengas un muy buen día. Muy buenos días para todos y, bueno, lamentablemente nos estamos comunicando por estos hechos. Esperamos pronto poder comunicarnos con ustedes para decirles que Mendoza tiene más refugio, que Mendoza está destinando el dinero necesario para prevenir y para atender a la violencia de género, que Mendoza por fin pone en práctica el protocolo de aborto, dedica lo que necesita en cuanto a las leyes de violencia, de trata de personas, de derechos de los niños. Esperamos pronto estarles diciendo que Mendoza sea una provincia de vanguardia. Bueno, esperamos con ansia ese día. Sí. Buenísimo. Bien. Bueno, que tengas buen día, Verónica. Igualmente, chicos. Adiós, que termines bien el día. Así escuchábamos a Verónica Vignoni de Cuestión de Mujeres de Lavalle, Mendoza, con un tema, bueno, que es tremendo, la verdad, y que lo vemos todo el tiempo en todos lados, ¿no? También. Sí, interesante lo que decía, como lamentablemente cuánta sangre tiene que correr a veces para que la gente ponga la mirada en determinados hechos, ¿no? Es terrible que tenga que ser así. Aparte, perdón, compañeros, hay un tema que a mí me preocupa de sobremanera, creo, como a todos nosotros. Esto no es de ahora, o sea, desde que se armó y se lleva a cabo la campaña Ni Una Menos, no vamos mejorando la situación de nuestras queridas amigas, compañeras, madres, hermanas, mujeres o mujeres trans o compañeros. O sea, está peor la cosa y eso nos tiene que realmente poner a pensar en qué estamos fallando nosotros, cada uno de nosotros, nuestras autoridades, nuestros, no sé, algo está mal, porque no vamos para haciendo un adelanto en este tema, por más que tengamos línea para comunicarse, si te amenazan, si te pegan, línea para esto. Y querido, ¿y por qué sigue habiendo tantos femicidios? ¿Y por qué sigue habiendo tantas muertes? ¿Y por qué sigue habiendo tantas vecinas, vecinos, compañeras que mueren por un aborto ilegal porque no quieren entender que eso tiene que ser legal y gratuito? Bueno, estoy metiendo muchas cosas en el mismo tema, pero me entienden qué es lo que me preocupa. Pero es lo que resaltaba justamente Verónica, de cómo a veces lo ve la sociedad cuando dicen, ah, bueno, la misma revoltosa de siempre pidiendo, ¿no? Como, No es así. Justamente viene una escalada, no ha parado los femicicidios desde el primer Ni Una Menos de hace 2 años. Es una situación grave, muy grave, y parece que los gobiernos no acusan ningún tipo de recibo sobre esto. Así que bueno, siempre, igual está también resalto que está bueno enterarnos, salir un poco de la burbuja de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la burbuja metropolitana y enterarnos otras realidades y cómo se está llevando la lucha en otros lugares y empezar a pensarnos un poco más globalmente, ¿no? Acá a veces, como es una ciudad tan grande, nos tapa de noticias, de situaciones, pero bueno, en todos lados pasa. Así que también resalto eso. Está bueno comunicarnos siempre con otras provincias, que ya lo hemos hecho con Córdoba, en este caso con Mendoza. Suerte nosotros en eso nos mantenemos activos y comunicados. Nos estamos tirando muchas flores, ¿no? No, es una autocrítica nos comportamos y me parece que por ahora lo estamos haciendo medianamente bien. Por ahora. Así se nos va quedando el programa. Fue un buen programa, tenemos que decir. Fue un buen programa. Tenemos una invitada acá, sorpresa. Perdón, es que claro, tardó un montón en venir. Que salude al aire, por favor. Por lo menos que nos mande un saludo. Mira, lo comprometemos al aire, la comprometemos al aire para que nos venga a contar su historia. Hola, buen día, por lo menos. Aunque saludo. Sea otro día, pero saludame. Hola, buen día, Erika. Acá está Erika, que no se anima para nada al micrófono. Está un poquito tímida hoy nuestra compañera. Sí, pero después se apaga el micrófono y... y se enciende Erika. Comienza la danza, claro. Bueno, te invitamos para que vengas. Siempre nos patea y después nos dice que no lo invitamos. Saludos, saludos, comentarios, nada. Nada. Bueno, está bien. Estamos medio tímidas. O algún comentario de cómo viste el programa, lindo, malo, feo. Está muy lindo, dice acá. Muy bien. No se le anima. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ya pasará. Ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Sí, son 10 y 12 minutos del miércoles 28 de septiembre con 27 grados afuera. No, no tanto, pero ¿cuánto? Está lindo. No tanto. Pero bueno, quería ver si me estaban prestando atención. Nos dejamos en las instruidas manos de... El Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y los esperamos mañana. Y los esperamos mañana, tal cual. Sí, querida Maru, querido Daniel, queridos vecinos, oyentes, fue un gusto compartir nuestro programa de hoy con ustedes, al cual llamamos Mañanas Rebeldes. Chau, chau. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barraca. Soy tu príncipe otra vez. Siempre me... distancias.